realmente necesitaban una pequeña habilitación, y así fue que se hizo también una iniciativa muy autogestionada. En ese momento teníamos quizás pocos recursos económicos, pero muchos recursos humanos y mucha fuerza y energía, pues bueno, allá que nos fuimos, ¿no? El siguiente encuentro de arquitectura expandida, ya fue el cuarto encuentro de arquitectura expandida, fue aquí en la localidad, en San Vicente, y fue el inicio de todo esto en lo que ahora andamos, en esta red de espacios culturales muy vinculados con las bibliotecas comunitarias. Esta casetita que veis aquí, esta casa, es la sede de la biblioteca comunitaria Simón el Bolívar, gestionada por la Corporación Promotora Cívico-Cultural Suroriente, y fue una alianza en la que creo que nos entendimos muy bien. Ellos, como proceso de autogestión que llevaban 30 años peleándose una cantidad de reivindicaciones ciudadanas y territoriales, y nosotros con esa iniciativa de querer trabajar con la gente la autogestión de los espacios, ¿no? La posibilidad de autogestionar los espacios ya no solamente de forma cultural, sino también de forma infraestructural. Aquí se trató la ampliación de una pequeña sala de usos múltiples porque necesitábamos un sitio donde hacer talleres, ¿cierto? Pero el diseño sí vino dado en conjunto, ¿no? Y la construcción también. Con también un aspecto muy político crítico, en particular con este proyecto, porque también nos tocó negociar muchas cosas, es decir, a nivel de permisos, a nivel de ocupación de espacio público, todo es un problema. Siempre pensamos que la planeación parece que está en contra de la ciudadanía. En este caso hubo un aspecto muy político crítico y un desarrollo que de pronto pues podemos conversar. Y acá, que yo me imagino que están reconociendo mínimamente el contexto, ¿no? Este fue el quinto encuentro de arquitectura expandida. El quinto encuentro de arquitectura expandida, y lo van a contar Catalina, ya la he visto llegar por acá. Catalina. Este encuentro fue el que... Este encuentro, al contrario... Ahora te paso la presentación que vosotros tenéis. Este encuentro, al contrario que los anteriores, que se habían dado en un espacio muy corto de tiempo, era muy importante ser muy dinámicos, poder proponer, diseñar y autoconstruir de una, es decir, realmente estar interviniendo muy rápidamente. En este encuentro, pues cuadramos con ellos que era importante hacerlo los fines de semana para que todas las personas pudiesen tener oportunidad de desarrollarlo, y bueno, aquí es que estamos, ¿no? No me quiero extender mucho porque cada uno de los proyectos entiendo que los protagonistas son los que lo tienen que contar, ¿no? No realmente nosotros. Pero sí es importante, y queríamos mostrar esta imagen porque estos proyectos de arquitectura expandida, que siempre nos dicen, no, eso es arquitectura participativa, ¿no? Es que es una dinámica para nosotros cultural, sobre todo. Entender que la cultura también es un dispositivo de ordenación territorial. Y siempre, imperativamente, paralelamente a todos los ejercicios que tenemos, tiene que haber una gran cantidad de actividades culturales. ¿Qué tipo de actividades culturales? Pues evidentemente hay muchas que se han basado en el diseño participativo, en las cartografías urbanas y sociales. Hay mucha relación de la cultura, las pedagogías y el territorio en esto que desarrollamos. Pero evidentemente también está la fortaleza que cada uno de los participantes en ese momento, que espero que puedan ser todos ustedes, las fortalezas que cada uno pueda aportar, ¿no? Es un sistema de comunicación muy amplio, muy flexible, en el que nos permitimos que, aunque sabemos que es el punto base, ¿no? el elemento base donde vamos a trabajar, se pueden incorporar todo este tipo de dinámicas culturales. Hemos tenido talleres de periodismo documental con los niños. Es una forma maravillosa de ir a indagar en la memoria del barrio, porque son ellos los que hacen las entrevistas a los adultos. También es un trabajo muy intergeneracional, se convierte en algo realmente muy completo a través de la cultura. Los talleres de artesanías, ¿no? De tejidos artesanales, los cineforos, los conciertos, el taller de gráfica y de logo, los talleres de serigrafía, este en particular es justo de acá, o de cometas. Es decir, cómo entender que hay muchas expresiones de la cultura que están directamente relacionadas con el territorio y con la propia autoconstrucción física del espacio. Esto muy intuitivamente y poco a poco, pero nos ha dado para empezar a entender también en base a las complicidades que hemos desarrollado con cada uno de los equipos, que también la circulación de esos programas culturales entre los distintos espacios autogestionados multiplica, ¿no? No resta, sino que multiplica. Entonces, sí hemos entendido que esta red, donde aquí está Azur Oriente, pero también está PCK, pero también está la Casa de la Lluvia, estamos nosotros, está Roma, esta red nos permite multiplicar y sumar esfuerzos, ¿no? Aquí lo que veis, básicamente, son los proyectos que ya se hicieron con los que hemos ido proponiendo a distintas convocatorias. Para terminar, este es el contexto lo que estáis viendo, en el que se encuentra en el barrio Camino Viejo la biblioteca de PCK, de la organización PCK Palos, Cuerdas y Cotizas, que por ahí los tenemos y ahora nos van a hablar un poco de la... Y aquí, Margarita, es que estoy viendo ya a Carlos. Es un contexto urbano que nos llama mucho la atención también porque es radicalmente distinto a este, por ejemplo, que tenemos aquí, y eso significa que hay un proyecto investigativo también en cada uno de ellos con respecto al territorio. Acá realmente es una zona donde se está densificando muchísimo. Uno pensaría que se está densificando y tiene que haber unos espacios públicos adecuados a eso, y en absoluto, puros potreros, ¿no? Y está, aquí es donde la biblioteca tiene su sede, ¿no? En un apartamento. ¿Cómo los procesos de autogestión llegan a ese punto? A que alguien coja en un apartamento bastante limitado en dimensiones y en posibilidades para generar ese espacio de la biblioteca comunitaria. Entonces, para nosotros, la iniciativa que enviamos a la Secretaría de Cultura, y por lo tanto es hoy lo que estamos lanzando, es cómo pensar que un espacio que ha sido pensado y diseñado para lo doméstico realmente tiene que ser público, tiene que ser comunitario, tiene que ser pedagógico. Y en ese orden de ideas planteamos así como una imagen muy general para poder diseñarla precisamente con la gente. O sea, la idea no es simplemente tener una idea y hablarles de que en el interior del espacio hay que habilitarlo pedagógicamente, hay que habilitarlo lúdicamente para los talleres, que sea apropiado para el perfil de los jóvenes que están haciendo uso del espacio, que también tiene que haber una significación de la fachada, una significación como espacio público dentro de ese contexto tan homogéneo. También el espacio público debe ser significante, debe de comunicar. La semiótica es seguramente muy importante, y además la posibilidad de que eso pueda expandirse hacia los espacios públicos cercanos, ¿no? Hacia esos potreros, yo no sé si de momento son espacios públicos, pero sí que existe una apropiación, ¿no? Cada vez que hemos ido a acompañarles hay una apropiación. ¿Cómo podemos conseguir que todo eso se macle? Entonces, estos son los objetivos y esta es un poco la contextualización general. Tal y como lo hemos planteado, el proyecto va desde agosto hasta noviembre. Cada mes tendremos un mínimo de 3 jornadas de trabajo, siempre una jornada. Queremos que sea un espacio como este, que sea un espacio de conversatorio, de debate. No, lo tenemos itinerante, es decir, el mes que viene será en la sede de los amigos de Simón el Bolívar, en la Casa del Viento, y después iremos sacando la programación para los próximos meses. Contaremos seguramente con la presencia en septiembre de colectivos como Todo por la Praxis y de España, y en octubre de Tranvía Cero de Ecuador, posiblemente de Left Hand Rotation de España también. Estamos terminando de cuadrar, ya os digo, esta convocatoria salió el 20 de julio y aquí estamos con muchas ganas y teniéndolo muy claro, pero intentando organizarlo. A nivel de trabajo, tenemos previsto, y lo tenéis en las programaciones, las 2 jornadas de trabajo para el mes de agosto, el día 24 y 25 de agosto, es fin de semana. Y los principales objetivos son el reconocimiento a través de cartografías sociales, de estos talleres de periodismo documental y el diseño participativo. Vamos a hacer la primera iniciativa de diseño participativo, es decir, que como tal, a poner tornillos nos ponemos en el mes de septiembre, yo creería, ¿no? Entonces, bueno, aparte de esto, que nos deja un poco contextualizados, porque la idea es que os involucréis, ¿no? O sea, aquí nunca somos muy hábiles para decir a ti te toca ser voluntario, recaudar fondos y hacer. No sabemos hacer eso, pero sí sabemos que cuando la gente tiene un potencial y puede apropiarlo, si generamos un espacio lo suficientemente flexible de diálogo, nos podemos unir, ¿no? A esta dinámica, más puntualmente o más a lo largo del proceso en función de cómo cada uno lo entienda. Por el momento habíamos pensado con el equipo y nos estábamos soñando la posibilidad de organizarnos como en 4 laboratorios: el de diseño y autoconstrucción, el de comunicación, cultura y territorio, el de territorio y redes territoriales y el de artes vivas y comparsa, etcétera. También porque son las fortalezas de las personas que ahora mismo nos encontramos aquí. Y la idea es que esos laboratorios, por supuesto, no sean independientes, sino que nos permitan que las actividades realmente alimenten varios, como cuando se hablaba del periodismo documental, para el diseño es súper importante, ¿no? Ese tipo de desarrollos de la memoria, etc. Entonces, eso es. Este era muy brevemente lo que quería introducir y contextualizar. La idea del día de hoy es que ahora, desde ya, podamos introducir muy brevemente una lluvia de ideas precisamente sobre procesos de autogestión territorial y cultural. Para eso tenemos a varios equipos invitados. La idea también es que cuando terminemos de esto vamos a tener una pequeña presentación de los talleres que ahora mismo se están dando en este espacio, de dos de los talleres que ahora mismo se están dando en este espacio, de breakdance y de aeróbicos. Almorzamos un ajiaco, que ya sí que tenemos la información del almuerzo, es un ajiaco. No nos había querido decir las madres del ajiaco, no nos habían querido decir, pero nos habíamos llevado una súper sorpresa, para luego hacer el recorrido hasta precisamente Camino Viejo, es decir, la sede de la asociación PCK. Eso es todo. Yo, si les parece, si tienen alguna cuestión concreta con respecto al funcionamiento, pues creo que es el momento ahora. También lo podemos ir viendo y nos vamos comunicando porque, pues, por Facebook, por teléfono, por como sea, es decir, vamos a seguir. Pero si alguien tiene una duda, quizás es el momento ahora. O en el ajiaco, es que eso me parece fundamental, ¿cierto? Ahí funciona más. Ahí funciona el ajiaco. Entonces yo, sin más, creo que protocolariamente yo me he saltado a los dueños del espacio, ¿no? Me los he saltado, así que con vuestro permiso, ya sí que sí. Eso me gusta que lo digas.